mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, un clásico dentro de los clásicos del rock o del punk en las Islas Canarias. Mi hobby es matar, uno de los temas incluidos en Infatuation, disco de la banda Ataúd Vacante. Hemos querido comenzar esta semana con este tema de esta banda de la isla de Tenerife. Y quedándonos en esa provincia, en la provincia de Tenerife, saltamos hasta La Palma porque allí nos encontramos con Barba Negra. Acaban de sacar su nuevo disco este mismo año 2016 y entre todos los temas que conforman el disco, Autónomo Depresivo, ese ha sido el que hemos querido extraer para hacerlo sonar en mucho más que rock and roll. Me levanto a las 5 de la mañana, a toda hostia por el camión, va repartiendo este botellón. Porque soy autónomo depresivo, autónomo depresivo. Me comer bocadillo, birra y café. Otra vez a correr, llego tarde, me cago en diez. Porque soy autónomo depresivo, autónomo depresivo. Casi casi recién estrenado el nuevo disco de Dead Crones. Nos quedamos también otra vez en la isla de Tenerife. Vuelan hasta Barcelona para formar parte del BreeDog Contest Rock Sound 2016, un festival donde estarán actuando Dead Crones. Acuérdate de este nombre, Dead Crones. LP, aunque vamos a escuchar uno de los temas incluidos en el disco, puedes escucharlo íntegro en Spotify, iTunes, CD Digital, Amazon MP3, Broadtime, Desert Music, pues en un montón de redes sociales o musicales que puedes escuchar íntegro el disco de esta banda de Tenerife llamada Dead Crones. Nos quedamos con Diving White Shark. nos volamos, cogemos el rumbo hacia la Ibérica Península, hasta la zona norte de Zacato, una banda que ya ha roto, más que roto, su cascarón musical. Muy buenos, buenísimos en directos esta banda. Próxima cita festivalera, el Resurrection Face, allí estarán actuando, compartiendo cartel con bandas tan míticas como serán los Iron Maiden. Pero si vas, recuerda a Desacato, que tienen un buen directo y suenan muy, muy, muy bien. Vale, todo esto, y al final se me olvida decirte el título del disco de lo nuevo de Sacar. Bueno, escuchamos el tema y el agua, ya si me acuerdo pues te digo el título. Pasajeros es el tema que vamos a escuchar. Nada nos separa. La Teoría del Fuego, así se llama el nuevo disco de Sakato, que antes no recordaba su título. Después de Sakato nos vamos corriendo hacia Cómo Convertirse en Nada, lo nuevo de Gatillazo. Desde el año 1999, dando bastante música, hablamos de Caótico, nuevo disco en la calle, Sindicato del Crimen se llama, y vamos a escuchar otro de los temas de esta banda. Y bueno, digo otro porque ya han venido sonando a lo largo de anteriores programas de Mucho Más que Rock and Roll. Nos vamos a quedar en esta ocasión con el tema A Quemar Ropa. ¿Qué pasa? ¿Qué observa? ¿Qué espía? ¿Y qué cuenta? vienen ya sonando Cicatriz en la Matriz, el nuevo disco de Lendakaris Muertos. Después de un año sabático vuelven, o volvieron hace ya algunos meses con este nuevo disco bajo el brazo. Y sin embargo, te quiero, Lendakaris Muertos. Desahuciado y despechado, atrincherado en mi adosado, armado hasta los dientes esperando ante juzgado. 10 botellas de butano flotan en la piscina, flotan en gasolina, al baño María. Soltero y sin compromiso social, salado como el fantasma del paraíso fiscal. A indios y a banqueros vamos a jugar, he pillado la dinamita en el que va. ¡Explosión! ¡Mañanera! ¡Cinco veros! ¡Guay que vera! ¡Explosión! Con mi Kalashnikov resistiré al inversor. Con mis gafas de Dolce y Gabbana disparo a la pasma. Han caído tres maderos y dos de la plataforma. Ejecución hipotecaria, me hace falta otra raya. A los perros les echaría, pero esta mañana están en la peluquería. Yo solo quería casa, carro y mujer. Yo quería ser como tú, joder. La explosión, mañanera. Cinco veros, no hay que pena. La explosión. Santander, y se acabó el amor. Me abandonó mi mujer por culpa del embargo del Banco Santander. Embarrado de amor, cuando ella me dejó, me dio solo una razón. Y sin embargo te quiero. Y sin embargo te quiero. Y sin embargo te quiero. Y sin embargo te quiero. Y sin embargo te quiero. Y sin embargo te quiero. Y sin embargo te quiero. Sin embargo te quiero, y sin embargo te quiero. Ellos son Manifa, el grupo que nos viene a continuación. En su Facebook, Manifa Ruido del Bueno. Tienen su disco en descarga directa, gratuita, y puedes hacerte con una copia a través de su propio Facebook, / manifero.punk. Ahí puedes hacerte con una copia del nuevo disco de Manifa, Cristales Rotos. Seré Tuvimos a Javi Gispes hace algunas semanas entrevistados mucho más que rock and roll. Hoy vuelve su música, la música de Maniática, en uno de sus temas también. Yo creo que podríamos llamarlo casi clásicos a todos y cada uno de los temas de esta banda. Pero bueno, nos vamos a quedar con uno en concreto que se llama Según Convenga. Vístete de blanco y serás bien recibido. Cuando enseñes el emblema, al igual te atenderán. Participando, el beneficio será mucho mayor. Que si encima te preocupas, el primero algún día serás. Entra en su sistema, haz como si nada. Ponte cómodo y ve a acabar con los demás. Eliminando, el beneficio será mucho mayor. Y si encima lleva premio, vacaciones en la orilla del mar. De Maniática, olvidamos decir anteriormente que su nuevo disco es un directo grabado casi así, sobre la marcha, y editado casi sobre la marcha. Continuamos mucho más que Rock and Roll. Nos llegan ahora 13 Kraus. Nos quedamos con un poquito de Psicobilly desde Madrid, sonando en mucho más que Rock and Roll. Si es el orgullo lo que corre por mi sangre, también la muerte la que espero en mi ataúd, pues la alegría nunca fue mi acompañante. Frente a un nuevo amanecer, queriendo estar al otro lado. Mis huesos en la tierra, mi cabeza entre las piedras, preguntando dónde coño estabas tú. (Risa) Del Psicobilly de 13 Kraus pasamos directamente, casi sin coger aire para respirar, con Camorra Hoy. Ya por el título del, por el nombre, perdón, del grupo, ya podéis hacerte una ligera idea o gran idea de qué estilo musical estamos hablando. Hasta el final, Camorra Hoy. Siempre encontrarás alguien que te va a juzgar y con sus prejuicios te van a mirar. Son esas personas que no ven la realidad y solos en sus mundos quedarán, quedarán. Parece que todo está muy mal, pero es un momento que pronto pasará. Tienes que ser vos mismo y lo vas a lograr. Nadie te puede detener, detener. Pensalo bien, lo importante es no caer. Siempre con amigos contarás. Son esas cosas las que valen de verdad. Siempre con amigos contarás. Hasta el final. Nos venimos arriba después de Camorra Hoy. Pues lo dicho, nos subimos arriba y nos metemos directamente con Coacción. Y luego así, sin, porque ya vamos de subida musical a tope, saltamos con Distrito 16. Venga, nos quedamos con Coacción, cortamos y saltamos con Distrito 16. We'll be right back.

Después de escuchar a Distrito 16, yo creo que casi nos vendría o nos viene como anillo al dedo, como según suele decirse, Larga Vida al Infierno, el nuevo trabajo de Ratzinger sonando ya. En una dinámica acelerada de punk rock desde Coacción, Distrito 16, Ratzinger, y nos vamos quedando ahora con The Sinner, una banda que descubrimos pues casi por casualidad, que nos ha llamado bastante la atención su disco. Desconocemos hasta ahora mismo si es el primero o el segundo. El caso es que Miseria y Crueldad, como así se llama este nuevo disco de The Sinner. Aparte de musicalmente bastante trayero, sus letras son muy comprometidas y muy, muy para escucharlas, y sobre todo si tienes el libreto cuando compres el disco, de ir leyéndolas a su vez que va sonando The Sinner, Bala Perdida. Para ellos solo eres un bicho raro, como yo. Ahora te necesitan. Pero cuando no sea así, te marginarán como un leproso. Mira, su moralidad, su ética, es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás, cuando las cosas se tuerzan, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso por delante. huevos de esta sociedad que solo te intenta controlar, dar para poderte manipular. Y los años van pasando. Solo aumentar y la grata ya se fue. Quizás sea más fácil claudicar tus principios, abandonar, matar para vivir en comodidad. Yo soy el dueño. De vez en cuando me gusta darme un saltito por Bad Can y ir escuchando nuevas bandas que van colgando su música allí para comprarla o para descargarla o a 0 euros o poniendo tú el valor económico que crees que puede valer esa música que la banda ha compuesto de forma original. Bueno, pues todo esto es porque una de las bandas que me llamó bastante la atención es... Homebakers, creo que se debe decir así, si no, pues bueno, ya me ratificarán en algún momento cuando lo escuchen. De la Horda al Corral es el nuevo, es el tema que vamos a escuchar, pero el disco lleva como título, a ver que te lo digo, bueno, pues exactamente, De la Horda al Corral, es el título también del disco. Mira, yo que lo había puesto, había seleccionado ese tema y no había puesto que era el título del disco. Vale, pues tienen un Bandcamp donde puedes descargarte su disco, homebakers.bandcamp.com. Desde ahí, pues nada, te descargas todos los temas del disco. Nosotros nos quedamos con uno de ellos, que es American Titties. A ver, espérate que te lo vuelvo a leer porque lo tengo aquí enchufado y no lo tenía escrito bien. American Titties, sí, lo de Laura Corrales que tenía antes puesto el título del disco. Vale, lo escuchamos. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Guerra y Urbana vuelven otra vez a las andadas, aunque tuvieron un parón bastante largo, están otra vez en activo. Guerra y Urbana, a ver si aparecen por la isla de Lanzarote, aunque parece que algo suena. Bueno, no lo sabemos, pero Tierra Quemada, uno de los temas incluidos en uno de los discos, tantos de los discos que ha editado Guerra y Urbana. Recordar que es la banda, ahora mismo vuelven otra vez a estar en activo, bien decíamos, la banda en activo con más discos editados en toda Canarias. Pues acabamos de escuchar Tierra Quemada, de Guerra y Urbana. Y como vamos de clásico, nos vamos a quedar con Venid de las Cloacas, perdón por esa palabra que no entra en mi vocabulario nunca, lo de venir, que sería Vengan a las Cloacas. Vale, no me lío. La banda Trapera del Río. Vamos cerrando mucho más que rock and roll. Nos quedan ya pues unos 20 y pocos minutos de programa. Y lo vamos a hacer de forma festiva. Nos llega primero la Ska Brass, una banda, pues evidentemente su propio nombre ya nos dice que es una banda de ska. El País de los Ciegos, así se llama su nuevo trabajo discográfico. Olvida la lucha y únete a mí. Si eres sumiso, podemos ser socios. Con todos mis lujos serás feliz. Explota la tierra y todos sus recursos. Róbale a los pobres para almacenar. Explota tu bolsa cometiendo abusos. Muchos perderán para ganar. Por el progreso humano, deja el utópico ideal. Olvida la tontería de la igualdad. Así, y no hay nada que hacer, porque esta es la naturaleza del hombre, siempre más y más ansias de poder. Cómprate un buen coche y una buena casa, cuida tu apariencia y tu estatus social, nutre tu ignorancia con medios de masa, es un engranaje más del sistema criminal. Por el progreso humano, deja el utópico ideal, olvida la tontería de la igualdad. Que no han editado un nuevo disco propiamente dicho, sí han editado un DVD en directo. Hablamos del live en Woodstock Festival, Polonia, Escape. Nos presentan un DVD donde incluyen parte de la discografía de la banda, de la extensa biografía de la banda. Bueno, pues Escape, decíamos, pues un DVD editado por Maldito Record, y que ahora vamos a escuchar uno de los clásicos temas de la banda, y que además está incluido en este recopilatorio, el Vals del Obrero. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.

quando qui non guarda è ora di partire. Razzismo dilagante ti aspetta qui alle porte, ma quando trema il cuore non si ha paura. La tua non è una scelta ma grido di speranza. Meriti di meglio ma non vuoi vendetta. Sfruttato e deriso, picchiato e torturato. La storia è già poesia che ti spezza il fiato. Casi nos despedimos ya con The Interrupters, banda de habla inglesa. Son, ¿de dónde son? Vamos a ver, que te lo miro sobre la marcha porque ni siquiera lo tenía anotado. The Interrupters, ¿de dónde eres? De Los Ángeles, Punk Ska, nuevo disco, Say It Out Loud, así se llama el disco de... The Interrupter. Y aunque bueno, como sabes que aquí normalmente mucho más que rock and roll lo hacemos sonar bandas de habla hispana, de vez en cuando nos damos un gustito al cuerpo y ponemos grupos de habla inglesa también. The Interrupters. His original name was... Top of darkness, lust and greed, fight, soft wrath, envy and gluttony. I'll cast him out, got the light on my side. I'd be better off without him, cause I know he lies. He's a snake with a rattle and I heard that buzz. His original name was the prosecutor, and he doesn't have a case. He's the prosecutor, and he doesn't have a case. Bottom floor, waiting for a mass shooting or another world war. He's a rotten one. is. He's the prosecutor, and he doesn't have a case. Últimos 4 minutos de mucho más que rock and roll. Siento cambiar todo musicalmente hablando, porque pasamos de el ska al rock, así, secos, sin más preámbulos, de Eight Songs Fullers, así se llama el tema, así se llama el disco, y 10 se llama el tema. Con ello cerramos mucho más que rock and roll. Hasta la próxima semana, gente. Nos vemos. Recordarte el canal de YouTube de sancocho.com, nuevos vídeos, todo el festival del Invicto Rock. Un tema de cada banda ya está online, puedes visionarlo, comentarlo y bueno, pues ahí está para uso y disfrute de todos y cada uno de los que pasen por allí. Nos vemos. No sean muy buenos, tampoco muy malos. Tan voltamos, tú como lo te usine. Cruel realidad, son mis que enfan vibre. Torne la fuerza que un día os vendrá a veure. Torne y exporta fores, todo y yo todos chillaré. Mireu-me y recordeu-me en pau. Les britats a la cara, las quenas de cobards. Sabor.